sabías que iba a suceder lo que sucede hoy. Y te quedaste en tu rincón sin escucharme. Me di la vuelta y me marché, quién sabe a dónde. Y por las calles me sentí tan solo. Y me perdí de bar en bar buscando a alguien. Y estaba ella y le conté todas mis cosas. Y luego me abrazó. Y luego me besó. Y luego nos perdimos en la noche. Y fuimos dos. Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy. Y nunca te escuché decir ni un te quiero. Y sin embargo esa mujer me dijo tantos. Y de repente me olvidé de ti. Y me perdí en el azul de su mirada. Y emborraché mi corazón con tantos besos. Y luego amaneció. Y luego amaneció. Y vimos apagarse las estrellas. Y fuimos dos. Y me perdí en el azul de su mirada. Y emborraché mi corazón con tantos besos. Y luego amaneció. Y luego amaneció. Y vimos apagarse las estrellas. Y fuimos dos. Y vimos apagarse las estrellas. Y fuimos dos.